tenemos un municipio que permanentemente hace noticia. Y tenemos un municipio explosivo porque permanentemente está incrementando su cantidad poblacional. Es un núcleo de atracción de población migrante, en fin, hay mucha movilidad social, mucha movilidad poblacional. Y obviamente este programa, Mi Barrio y Mi Hogar, ha tomado en cuenta esos factores. Trabajar con aquellos municipios que están experimentando dinámicas de crecimiento poblacional impresionantes. Se ha seleccionado a Santa Cruz de la Sierra, La Guardia, Guarnes y Montero, en el caso del departamento de Santa Cruz, los cuatro municipios. Y se ha planteado a partir del FPS un menú de posibilidades para trabajar estos proyectos de desarrollo urbano, que van desde el mejoramiento vial para la circulación de vehículos, para peatones, para las áreas verdes, consolidación de áreas forestales, refacción de áreas de recreación, áreas deportivas, infraestructura de turismo, alumbrados, drenajes, estabilizaciones. Pero conjuntamente el alcalde municipal y las organizaciones sociales han realizado una primera consulta para establecer cuál es la percepción ciudadana. Y en el caso de Montero, la percepción ciudadana se ha inclinado por un mejoramiento de las vías vehiculares, las vías peatonales y por áreas verdes. Esos son los tres temas priorizados. El FPS va a recibir los proyectos, las propuestas, hasta el 30 de abril. Va a trabajar con su equipo técnico para formular el diseño técnico en función de las solicitudes que recepcione y luego va a convocar a una licitación, a una convocatoria pública para que las empresas presenten sus propuestas y sean calificadas por una comisión técnica. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Es un programa que va a llevar obras a los barrios. Eso es tan importante. Es un fortalecimiento de lo comunitario. Los barrios expresan la convivencia colectiva, la convivencia comunitaria.